campo, tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz. Hola, te saludamos Juana Meraz y Ernesto Tzul. Dice el dicho que no hay quinto malo, y con este programa llegamos al número 5 de la serie Memorias de Maíz. Efectivamente, y esperamos que justifique la importancia de la defensa y la conservación de la agricultura tradicional y particularmente del maíz y sus variedades, ejes que orientaron la práctica y el quehacer del maestro Efraín Hernández Cholocotzi. El maestro Xolo se destacó en cada uno de los trabajos realizados tanto en dependencias e instituciones nacionales como en los cargos desempeñados en instituciones del exterior. Lo siguiente nos da una muestra de su entrega. Somos hijos de esta tierra. Entendamos que sin maíz, el espíritu se pierde. La larga trayectoria del maestro Efraín Hernández Cholocotzi, enfocada al estudio y la comprensión de la agricultura, la podríamos sintetizar como toda una vida de maíz y de plantas nativas de México y Latinoamérica. Fueron 50 largos y productivos años de servicio como maestro, asesor agrícola y forestal y recolector de plantas que le permitieron acumular una amplia experiencia sobre la agricultura tradicional y la relación hombre-planta-hombre-naturaleza. En la Segunda Guerra Mundial, siendo asesor técnico para la Administración Económica Extranjera de la Embajada Americana, trabajó para aumentar la producción de semillas oleaginosas de México. En esta época, comenzó su recolecta de razas nativas de maíz para la Fundación Rockefeller, tras lo cual recibió una beca de la misma fundación que le permitió estudiar en la Universidad de Harvard entre 1947 y 1949. Poco después regresó a México como jefe del Departamento de Botánica de la Escuela de Agricultura de Monterrey entre 1950 y 1952. A partir de estos años, el maestro Xolo profundiza sus estudios y conocimientos sobre la agricultura tradicional y se enraiza en su tierra, en sus orígenes. El ingeniero Hernández Cholocotzi fue un maestro en el arte de recolectar germoplasma de plantas cultivadas. Gran parte de su exploración fue apoyada por la Oficina de Estudios Especiales en México de la Fundación Rockefeller, lo cual llevó a la formación del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Un gran porcentaje de los depósitos de variedades en el Banco Mundial de Genes de Maíz del CIMIT, en el Banco Mexicano de Genes del Maíz de Chapingo y en el Banco Mexicano de Genes de Frijol, igual de la Universidad Autónoma Chapingo, fueron hechos por el maestro Xolo. Algunos de estos constituyeron parte de las variedades élite plantadas en todo el mundo. Sus trabajos de recolección de plasma de maíz y frijol se extendieron a México, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y Perú, lugares donde realizó recorridos intensos y profundos, y tuvo oportunidad de recoger impactantes vivencias personales que tuvieron lugar durante sus trabajos de recolecta de maíces nativos y otras plantas. Además, redescubre y nos transmite la riqueza de plantas y de conocimientos en las áreas rurales de estos países. Tal como señalan las culturas originarias, somos mujeres y hombres de maíz, pues este importante grano ha representado, a lo largo de 10.000 años, la base de la alimentación de los pueblos mesoamericanos. Fue después de la domesticación y distribución del maíz y su cultivo por las civilizaciones de Sur y Centroamérica cuando éstas pudieron florecer. El adentrarse a la vida e historia del campo le permitió al maestro Efraín Hernández Xolocotzi descubrir que las razas de maíz más antiguas tuvieron su cuna en México, lo que representó un camino de sorpresas y satisfacciones que el mismo maestro Xolocotzi explicaba a través de sus clases en aula y campo. Aparentemente el origen del maíz se da en México. Las razas que se presentan son en primer lugar el maíz primitivo. Luego aparece un maíz muy primitivo también, pero que vamos a ver que tiene la peculiaridad que todavía subsiste en México. Es la raza Naltel y la raza Chapalote. Naltel prevalece en Yucatán y Chapalote todavía persiste en Sinaloa. Después tenemos la aparición de razas como Chapalote Chico, como Chalqueño, y así sucesivamente en el orden de 16 diferentes razas a través de este periodo que viene siendo de unos 7000 años en el pasado. El maíz, además de ser la columna vertebral de la alimentación de los pueblos, ha sido un cúmulo de historia, cultura, experiencias. Entender esa intrínseca relación representa el enorme aporte del maestro Hernández Xolocotzi al conocimiento mundial, particularmente en la agricultura. Siempre consideró, y así lo llevó a cabo, que el maíz es patrimonio mundial y el germoplasma no debe ser patentado por ningún particular, como lo refiere el doctor Jorge Dush Gari. Mi nombre es Jorge Dush Gari, soy originario del estado de Yucatán. Soy ingeniero agrónomo especialista en suelos, he escrito libros sobre Yucatán, sus recursos naturales, he dado clases en suelos, en fitotecnia y en agroecología llevo dando clases desde la primera generación. El maestro Xolo nos enseñó que la agricultura no es una cuestión de aplicación de técnicas. El maestro Xolo siempre nos hizo hincapié en que había que revisar la historia y que la agricultura se va constituyendo primero como un cultivo incipiente, pero sobre todo a través de la acumulación de conocimientos, desarrollo de técnicas, de prueba y error, desde el Neolítico, ¿verdad? Desde hace 10.000 años, y que en cualquier situación las políticas de gobierno para el desarrollo de la agricultura tendrían que centrarse en eso y no generar paquetes tecnológicos para llevar sin ton ni son a cualquier lugar, sea el que sea, sino que en cada lugar habría que ver cuál es el escenario económico, social, cultural, ambiental concreto, para entonces, junto con los productores, formular las propuestas, las perspectivas de mejoría y de cambio. Yo pienso que para la agricultura del siglo XXI, si nada más es llevar tecnología para incrementar producción es desconocer pues la historia de este país, la historia de la agricultura mundial. El asunto de los transgénicos pues es un asunto que lo veo yo más, bueno, hay diferentes visiones, pero lo que yo pienso, que atreviéndome un poco a decir de lo que el maestro se opondría, es a que se pudiera patentar el recurso genético, algo que es de la humanidad. Y yo creo que a eso es a lo que se opondría el maestro y que nos oponemos pues mucha gente. Nadie tiene por qué querer patentar algo que es un bien que ha desarrollado la humanidad. Todos los agrónomos sabemos que el maíz no es una especie totalmente espontánea, natural, sino que el maíz es una creación de todo un conjunto de seres humanos que desde, como decía el maestro, desde hace 10.000 años fueron creando esa especie. Entonces no puede llegar alguien y decir, ahora esto es mío, ¿no? En fin, yo pienso que esa contribución para la agricultura del siglo XXI es que no seamos nada más aplicadores de técnicas y de paquetes tecnológicos y que llevemos el kit agronómico, sino que podamos entender en cada situación ambiental, socioeconómica, cultural, qué es lo que está haciendo falta. Lo que México ha aportado precisamente al mundo ha sido el maíz como producto cultural que se difundió. Se ha criticado, por ejemplo, a la agricultura mesoamericana por ser una agricultura retrasada. Y el argumento central es que no hubo animales de tiro o que no hubo rueda. Pero lo que podría yo decir de que los agricultores mesoamericanos aportaron fue precisamente el manejo del germoplasma. Que sin saber lo que se sabe ahora de genética, ellos crearon variedades, acortaron ciclos de cultivo para adaptarlo a situaciones de poca lluvia. México, pues, es una fuente de riqueza agrícola y el maestro, desde su perspectiva de la agricultura tradicional, fundamentalmente aportó muchísimo para el mundo. La visión de la clase política actual hacia el campo mexicano ha priorizado la importación de productos agrícolas más que producirlos por nosotros mismos. Esta perspectiva globalizadora ha provocado que el costo de dicha transacción implique el exterminio de los pueblos originarios. Aunado a lo anterior, la incursión de una nueva revolución genética ha visualizado un proyecto mucho más radical y riesgoso. Así lo manifiesta el doctor José Sarucán Kermes, exrector de la UNAM. Mi nombre es José Sarucán, fui rector de la UNAM por 8 años, soy investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM. Bueno, no me gustaría poner palabras en su boca, pero yo creo que el maestro Hernández, lo que él haría es una crítica muy fuerte a la manera como el país ha abandonado la obligación de mantener un sistema de investigación agrícola verdaderamente fuerte en México, de generación de capacidades de poder dirigir la autosuficiencia alimentaria o por lo menos la seguridad alimentaria del país. No sé si es autosuficiencia en el sentido de que se produjera absolutamente todo lo que se consume en el país. No es sencillo hacer eso, aunque tenemos todos los climas y todos los suelos para esto. La globalización económica y todas estas cosas hacen muy complicada que estas cosas se puedan hacer desde el punto de vista de su conveniencia económica, que muchas veces es bastante negativa. Pero yo creo que si lo conocí bien, él no estaría tanto en contra de nuevas tecnologías que pueden ser útiles, pero sí estaría en contra de que tenemos un potencial de variabilidad genética tan grande entre las 60 razas nativas de maíz de México, que las formas tradicionales generadas en México por mexicanos para bien de la sociedad mexicana por medio de la inversión pública en ese sentido debería ser el camino para resolver en primera instancia esas necesidades alimentarias en lo que se refiere a maíz, y no vendernos completamente a compañías que son las productoras de los granos. Ellos indican y dominan las decisiones en esta dirección. Yo creo que hayamos perdido una rectoría del Estado que es absolutamente esencial, y yo pienso que sería particularmente crítico en ese sentido. A pesar de ser un catedrático e investigador reconocido no solo en el país, sino en diversas partes del mundo, el maestro Xolo siempre se condujo con una profunda humildad y fue contundente en sus acciones. Estas fueron características fundamentales en este mexicano, influido por el profundo conocimiento y sabiduría de los pueblos originarios. La bióloga Catarina Ishley Granish así lo define. Yo soy Catarina Islay Granich, soy bióloga y pertenezco al Grupo de Estudios Ambientales, el GEA, que es una organización que se formó en 1977 y que desde entonces ha venido trabajando sobre todo en el medio rural de México, en la interacción de lo ambiental con lo social. En la conformación de GEA, fue en el planteamiento inicial de los objetivos y de lo que se quería ser y hacer, hubo una influencia definitiva del maestro Efraín Hernández Xolocotzi, ¿no? Desde su inicio ya se concibió para aplicar la filosofía xolocotziana. El maestro Hernández Xolocotzi como investigador, pues no buscaba ni estar en los reflectores ni escalar a posiciones donde fuera más admirado ni nada por el estilo, ¿no? Es bien sabido que vestía siempre de mezclilla, con su sombrero de palma. Pero recuerdo que una vez regresamos de un viaje de campo, veníamos en una combi como unos 10, 12 chamagosos de todo el día de andar colectando. Y llegamos en la tardecita al colegio de posgraduados y nos bajamos y lo encontramos de traje y con corbata y todo sin sombrero. Eso nunca lo habíamos visto, ¿no? Y entonces nos dijo que lo habían aceptado a... no recuerdo ya qué sociedad de científicos, muy exclusivo, a donde normalmente uno de los requisitos para ingresar ahí era tener cierto número de publicaciones en inglés. Con él habían hecho una excepción, él no publicaba en inglés. Y bueno, le llegó la notificación que tenía que ir y dar un discurso. Lo aceptaban a él y a otras tres personas. Y entonces voltea y nos mira y nos dice, súbanse a la combi. Me acompañan. Y entonces así, chamagosos como íbamos, nos subimos a la combi. Ahí vamos, venimos aquí a México, a una oficina. Ahí estaba la recepción muy elegante. Entramos los 13 atrás de él. Se le quedan viendo así. Él voltea y él dice, bueno, me pareció que era muy importante que mis alumnos vinieran a escuchar todo lo que se va a decir hoy. Es parte de su formación. Por una parte sí, pero su forma de vengarse, ¿no? No le gustaba andar de traje, entonces nos lleva ahí a todos guarachudos ahí. El constante cultivo de los campesinos de las variedades de maíz les posibilitó irlas adaptando y seleccionarlas en sus diferentes razas, de tal manera que el individuo encontró alternativas de producción para su beneficio. Este conocimiento tradicional fue organizado por el maestro Xolo para identificar las diversas razas de maíz que se cultivan en las regiones de México y que conforman la estructura de la alimentación y cultura de los pueblos originarios. Escuchemos en sus propias palabras el desarrollo de esta selección y organización. Una raza de maíz es el resultado de la selección del hombre, y el hombre va a seleccionar en función de la adaptación ambiental, en función de la tecnología con que produce ese material y en función de su preferencia. Por ese motivo es que nos ha sido importante entrar a calendarios, a técnicas de producción, etc. Cabe señalar que tenemos condiciones productivas de México que requieren maíces muy precoces. Entonces tenemos maíces llamados cuarenteños que pueden producir grano a los 60 días de siembra. Por otro lado, tenemos lugares en México donde las condiciones de lluvia y nubosidad nos dan periodos muy largos. Hay una zona de Michoacán, ahí en Tancítaro, donde encontramos que el maíz requiere 13 meses para producir, y eso debido a la reducción de su producción por la constante nubosidad presente en este lugar. El maestro Hernández Xolocotzi sembró en sus alumnos y colaboradores la semilla por un conocimiento que considera a los campesinos como pilares de la agricultura nacional. Este principio fue el que rigió en cada uno de los trabajos que realizó, tal como lo podemos constatar en su actuar profesional. Las contribuciones del maestro Xolo al estudio de la botánica agrícola de nuestro país han sido de gran importancia. Además, fue el principal impulsor del resurgimiento de los estudios etnobotánicos en México, y sus aportes contribuyeron para sentar las bases de la actual agroecología, que pretende crear las bases científicas de la agricultura ecológica para generar programas de desarrollo local que afronten el problema del subdesarrollo. Las investigaciones realizadas por el maestro Efraín Hernández Xolocotzi se extendieron a diversas zonas del país y Latinoamérica. Para el caso de México, sus estudios se extendieron hasta el noroeste, una región poco estudiada en ese entonces, poniendo especial interés en estudiar y dar a conocer el papel central que han jugado las personas, particularmente los pueblos indígenas, en el origen, mantenimiento y la evolución de los maíces criollos del área. El estudio en esta región es importante, pues el noroeste constituye un tercer centro de diversidad de maíz en México, además de la meseta central y el centro de Chiapas. Esto es necesario subrayarlo ante las autorizaciones para que se siembre a nivel comercial con maíces transgénicos a cielo abierto en esta región del país. Ante la situación de la agricultura actual en México y el mundo, pero particularmente del maíz, es pertinente hacer la siguiente reflexión. Políticas ajenas a la naturaleza de los pueblos ha viciado el campo mexicano. La impostura de un modelo llamado Revolución Verde ha configurado un escenario gris bastante borroso en lo que se refiere a la supervivencia del hombre y la mujer de campo, aquellos que habían diseñado generación tras generación la semilla que nos da el alimento, y a quienes se pretende arrancar de su medio lo más pronto posible. La riqueza y profundidad de análisis del maestro Xolocotzi es muy superior a muchas obras anteriores y actuales sobre diversidad de maíz en territorio nacional. Además, a pesar del avance en transferencia tecnológica, los planteamientos del maestro siguen vigentes. El concepto que los indios tenemos de la tierra es distinto al que tienen los capitalistas y los no indios. El capitalista ve la tierra como un lucro, el no indio como algo que le permite vivir. Pero los indios consideramos la tierra, óigase bien, como parte de nuestra propia vida. Por eso los indios, por un pedacito de tierra, estamos dispuestos a dar la vida, a dar la vida, a dar la vida. La tierra lo está llamando, la tierra le está gritando, libertad y justicia para los hombres que trabajan día a día en la agonía y en el surco donde el fruto se levanta. De los sueños y el amor. La tierra lo hace semilla, la tierra lo vuelve espiga, de verdad y causa de los hombres que caminan día a día en la consigna. Y en el eco donde el grito se levanta de los sueños y el amor. Lo hizo varón, la tierra le dio el color del maíz y el barro de los hombres que defienden día a día en la vida y en el canto, donde el pueblo es como un héroe de los sueños y el amor. En la tierra lo sembramos con banderas y sin llanto de dolor y olvido, porque vive y la lucha sigue, sigue, sigue y sigue, sigue, sigue, sigue y sigue, sigue, sigue, sigue y sigue, sigue, sigue, sigue y sigue. Existe una fuerte influencia de nuevas tecnologías que han priorizado la producción de granos con organismos genéticamente modificados en diversas partes del mundo y específicamente en México, y justifican su uso para abatir el hambre. Sin embargo, la experiencia demuestra que se pone en riesgo el sistema campesino. Frente a esta situación, las tecnologías tradicionales de los pueblos cobran pertinencia. Así lo considera el doctor Bernardino Mata, discípulo del maestro Xolo. Bernardino Mata García, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, colaborando en el Departamento de Sociología Rural y actualmente desarrollando un proyecto de promoción y difusión de escuelas campesinas que implican el intercambio de saberes y conocimientos entre técnicos y campesinos, y en gran parte se deriva de los conocimientos y la experiencia que adquirimos con el maestro Hernández X. En la situación de enseñanza, de estudio, de aprendizaje de la tecnología agrícola tradicional, de la agricultura campesina, hoy cobra relevancia este tipo de conceptos, términos, sobre todo por la incursión, por el establecimiento de proyectos de los transgénicos, que tiene que ver con maíz, que es el cultivo, que es el alimento esencial del pueblo mexicano. Los transgénicos, se ha planteado, que se están desarrollando para beneficiar a la población en cuanto que hay que resolver un problema central del país y del mundo, que es el hambre. Sin embargo, con ese tipo de proyectos, con ese tipo de innovaciones, se está perdiendo gran parte de la cultura de los pueblos originarios. Y es que el maíz no solamente es un problema o un asunto de alimentación, es un problema de vivir, es un problema de tener otras cosas. El maíz tiene otros usos dentro de la cultura mexicana, y en ese contexto tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con fiestas, con tradiciones, con cultura y desde luego con la alimentación. En ese contexto creo que el maestro Hernández X, si estuviera, seguramente estaría en contra de los maíces transgénicos, dado que sus primeros trabajos fueron precisamente buscar, investigar las variedades criollas de nuestros maíces en México. En su quehacer y la aplicación del conocimiento, el maestro Xolo nunca se opuso al desarrollo tecnológico, pero sí estuvo en contra de que las empresas se apropiaran del patrimonio de los pueblos y los despojaran de sus semillas nativas, y también estuvo en contra de que los intereses particulares presionaran a los gobiernos en turno para despojar del subsidio a los campesinos. Las siguientes son reflexiones del doctor Rafael Ortega, catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo. Mi nombre es Rafael Ortega Pasca, soy profesor investigador de tiempo completo de aquí de la universidad, adscrito a centros regionales y también doy clases en fitotecnia y en agroecología. Mi relación con el maestro fue fundamentalmente como alumno, si bien a lo largo de su vida me trató en muchas ocasiones como amigo y colega. El maestro Hernández Xolocotzi hizo enormes aportes a la agricultura, a la agronomía y a la cultura en México en general. Entre lo que hay que destacar son miles de muestras de maíces y otras plantas colectados que están en los bancos de germoplasma. Se conservan después de 60, 70 años, se conservan allí. Varias de esas muestras son tipos para la descripción de razas de maíz o de subespecies de frijol. Y estoy seguro que estaría completamente en desacuerdo con el impulso que se le está dando a los maíces transgénicos con base en fondos federales. Porque en realidad lo que Monsanto quiere es que el gobierno mexicano subsidie las semillas que ellos van a vender. Quieren apropiarse del subsidio y del mercado. Y él siempre luchó por la defensa o reconoció el derecho de los agricultores a producir su propia semilla. No estaría de acuerdo en limitar sus derechos por la patente industrial en la obtención de los transgénicos. Las razas de maíz en México son de una incomparable riqueza genética, y para el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, el estudio de estas razas en las diferentes regiones del país y los beneficios para los campesinos fueron de sus principales objetivos, sobre todo si estos ecotipos de maíz fueron resultado de la producción desarrollada por las culturas indígenas. Para redondear lo de maíz, inicialmente describimos 35 razas de maíz en México. Cada una tiene su territorio de adaptación y está ligado estrechamente con algún grupo étnico que la auspició. La raza de mazorca más grande es la Comiteco de Chiapas, que es una mazorquita pequeña de 45 centímetros de longitud, limpia y un grano dorado muy atractivo. La raza más chica, de tamaño la mazorca, es el palomero toluqueño, precisamente en la zona templada aquí de México. Es una mazorquita chica, de gran número de granos, pero muy pequeño. Es una raza palomera. Las razas más productivas que hemos encontrado han sido palamés central, el chalqueño, que se originó aquí en el Valle del Chalco. El otro es el Celaya, que se originó en el Bajío. El otro es el cónico, que es la raza prevaleciente en la zona de la Mes Central. Por otro lado, en la zona cálido húmedo, la raza más importante desde el punto de vista de producción es la raza tuspeño. La raza tuspeño impartió capacidad de producción a todos los grupos mundiales por mucho tiempo, dándoles mayor vigor, mayor capacidad productiva. Hasta que llegó una raza de las Antillas que llamamos amarillo cristalino cubano, que es la que al final de cuentas ha resultado la que mayor capacidad ha impartido a los otros maíz, inclusive al mismo tuspeño. De la zona sur, solo hemos adquirido razas de Guatemala con cierta abundancia. Más al sur no se encuentra alguna que haya llegado a México. En contraste, tenemos que las de las razas de México las encontramos hacia el sur, en Perú, en Colombia, en Ecuador, indicando probablemente un intercambio muy temprano de estos materiales hacia esa zona. El maestro Xolocotzi cuestionó las políticas públicas que han abandonado al campo y a los campesinos. Asimismo, insistió que para el caso de la agricultura no se trataba solo de aumentar la producción, sino de entender que representa una visión integral del acontecer diario para el campesino, respeto a sus tradiciones y sus costumbres. Así lo sustenta Viviana Rosales Hernández, nieta del ilustre maestro Xolo. Mi nombre es Viviana Rosales Hernández, soy bióloga y tengo una maestría en microbiología. Soy nieta de Efraín Hernández Xolocotzi, hija de Diana Hernández Santamaría, y actualmente me encuentro dando clases, una cátedra, en la Facultad de Química de la UNAM. La materia se llama Ciencia y Sociedad, en la cual se busca que los alumnos comprendan que la ciencia no está aislada, que es parte de la sociedad, y la sociedad cómo influye en la ciencia, en la construcción de la misma. Creo que mi abuelo no consideraría el transgénico como una opción para México. A pesar de que en Estados Unidos se siembre, no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Ellos tendrán sus propios cultivos, pero no necesariamente es... La tecnología se tiene que adaptar a la sociedad en la que se encuentra. No podemos traer innovaciones que quizás no sean las adecuadas. México, como cuna del origen del maíz, pues el maíz mismo se ha ido adaptando a nuestros diferentes ecosistemas. Por eso hay muchísimas variedades de este producto. Tanto como estarle metiendo algún gen a un organismo que ya de por sí estaba adaptado, suena ilógico. Si se quiere realmente elevar la producción de maíz, se tiene que buscar otros métodos. Posiblemente lo que consideraría mi abuelo con respecto a los transgénicos es que hay otros métodos. La irrigación adecuada podría aumentar el tonelaje sin tener que estar insertando genes a las plantas, en este caso al maíz. No recuerdo bien si fue en el 94 o 96, se firmó un tratado internacional en el cual los productos transgénicos no podían ser introducidos al país de origen, precisamente para evitar que se pierdan las variedades. Si continúan metiendo transgénicos, se van a ir perdiendo las características de las plantas y entonces al rato vamos a tener mayor cantidad de problemas. Supuestamente es para que haya mayor producción. Los resultados de las pruebas que se han hecho en Guadalajara y, si no mal recuerdo, también es al norte del país, en Tamaulipas, no reportan que haya un aumento en la producción. Entonces no tiene caso estar invirtiendo en una tecnología que no es la adecuada para este país. Si la quieren introducir en otros países donde el maíz no es su cuna de origen y no están cercanos a América, estaría bien. También lo están haciendo por la cuestión económica, porque se piensa que el momento de aumentar la producción va a ser beneficio para México. Pero México desde hace muchos años no abastece por completo la producción de maíz, sino que tenemos que estar pidiendo a los Estados Unidos. Resulta que ahora es el mayor productor, entonces debe de haber otras formas para aumentar la producción. Los transgénicos no creo que sean lo más adecuado. Efraín Hernández Xolocotzi, el catedrático e investigador mexicano que forja camino. Maestro Xolo, eres la realidad que somos carne y templanza de maíz. Llegamos al final de este programa, y tal como se ha referido, es indudable el aporte del maestro Hernández Xolocotzi al conocimiento de la agricultura tradicional y el papel de los hombres del campo. El pensamiento y el quehacer xolocotziano cobra vigencia en la actualidad ante la amenaza mundial de dependencia hacia las semillas patentadas producidas por las grandes empresas biotecnológicas que ponen en riesgo la vida campesina. Parte de los audios contenidos en este programa fueron extraídos de materiales audiovisuales de Marco Antonio Díaz León y Artemio Cruz León, así como de los textos de Garrison Wilkes de la Universidad de Massachusetts en Boston y el documento Introducción a la agroecología como desarrollo rural sostenible de Guzmán González. En la música tuvimos la participación de Gildardo Noble con Capiz, Ave Semilla, y cerraremos con Palomo del Comalito en la interpretación de Lila Downs. Participamos en esta producción Tomás García, Gisela Centeno, Virginia Betancourt, Emiliano de la Vega, así como Juana Meraz y Ernesto Tzul. Un milagro de tus manos, amarillo brillo vi. En tenaz te lleva de oro tier, de oro tierno de maíz. En tenaz te lleva de oro tier, de oro tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomí, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Palomí, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz.